En México. El Tribunal Electoral autorizó que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, aparezca en la boleta electoral del 1 de julio. Esto a pesar de numerosos cuestionamientos en su contra. Sandra Luz Cruz nos comparte la información desde Radio Guayacocotla. Tribunal Electoral en México permite que haya un quinto en la carrera por la presidencia de México. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral, el INE, decidió invalidarle 1,184,466 firmas ilegales, con lo cual no alcanzó el mínimo que exigía la ley, y a pesar de ser investigado por la detección de más de 17 millones de pesos irregulares en su campaña como aspirante independiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, aparezca en la boleta electoral del 1 de julio. Esta decisión del Tribunal Electoral en México ha causado mucha indignación entre la ciudadanía, que se manifiesta sobre todo a través de las redes sociales, porque pone en duda la legalidad del proceso electoral de este 2018. Así lo plantea el periodista del periódico La Jornada, Julio Hernández. Asombrado con esta decisión tan peculiar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomada por una votación dividida, 4-3 votos, y en la cual fundamentalmente al aprobar, al ordenar al Instituto Nacional Electoral que se incluya a Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, como otro candidato presidencial independiente, pues creo que se asesta un golpe muy serio, muy seco, a la de por sí minada credibilidad de las instituciones que organizan las elecciones, como es el INE, y las que juzgan los resultados y los procesos, como es el Tribunal Electoral. Asumir una presunción de inocencia respecto a un individuo, en este caso Rodríguez Calderón, es al mismo tiempo evitar que la sociedad sepa realmente cuál es la presunción de culpabilidad de quien de una manera razonada y fundada ha sido señalado como alguien que ha cometido una serie de anomalías e irregularidades que ahora son premiadas. El uso de recursos públicos desde el gobierno de Nuevo León, el financiamiento de una manera triangulada que ha sido expuesta en varios medios de comunicación, y el número de boletas o de credenciales clonadas, fotocopias, firmas simuladas, y todo esto como en un proceso que nos hace recordar los peores momentos del haya sido como haya sido, o de este manto de sospecha, de manipulación, de falta de certeza en el proceso electoral. Más allá de la formalidad legalista que pueda haber en esto, el problema es la legalidad política, social, moral de una decisión como esta. Por otra parte, la propia presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, ha señalado pues que se arroja esa sombra de duda y de sospecha sobre el Instituto Nacional Electoral, porque finalmente la decisión establece que el INE no cumplió correctamente con el proceso de verificación y validación de esas firmas impugnadas, y que además, dado que existe una duda razonable de que pudiese haberse dado un proceso creciente de validación de las firmas, entonces pues se declara a Rodríguez Calderón como un candidato que, me permito yo jugar con las palabras y decir, ya que se dice, que se infiere que él pudo haber llegado, pues entonces ya no será candidato independiente, sino inferiente, es decir, inferido. Se procede a suponer que el ritmo de validación de las firmas fue el correcto, pero sin atender todo lo demás y señalando que quien hizo mal el trabajo fue el INE. Dulentos, adulteradores de lo que es un proceso que debería tener plena confianza ciudadana. Con esta decisión del Tribunal Electoral en México, son 5 aspirantes a la presidencia de la República Mexicana: Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y ahora también Jaime Rodríguez Calderón. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.